¿Cómo te va? La U de Ulises. Patricio, yo no quería decir tu segundo nombre, pero bueno, chequeando un poco en tu historia, bastante, quedó el U como el de Homero Shea. Bastante aristócrata el nombre que me pusieron, ¿no? ¿Cómo andas, Patricio? Bien, gracias por haber llamado y por ahí por el cariño de la parte introductoria, sin haberlo leído incluso, tal vez. Bueno, mira, yo te voy a contar y voy a contar al público que en realidad estuve husmeando algo en tu trabajo de tesis, porque yo no me caí del cielo, no habíamos dicho todavía el título del libro. Fue en realidad tu tesis de grado para licenciarte. Claro, para periodismo, sí. Sí, toda una declaración de principios ahí de arranque. Tomar un tema de Los Redondos y hablar de lo casual y lo causal, ¿no? Bueno, si hay algo que no se puede hablar de los determinismos que han realizado así como en un viaje de ida y vuelta, ¿no? Siempre retroalimentándose Los Redondos, es que es un viaje que de casual no tuvo nada, por eso es causal, por eso no. Si hay algo que no puede hablarse de Los Redondos es que no se han caído del cielo, no tienen nada de natural, no es un complejo o un entramado que tiene fuerte raigambre en cuestiones políticas y que después ha ido transformando, según hemos deslizado en algunas líneas, bueno, diferentes aspectos de la cultura general, de la cultura argentina. Por ahí yo tanto no me meto con eso, sí hay otros trabajos, pero bueno, sí, en parte un poco humeamos o intentamos ver, indagar cuál fue el nervio político, ¿no? La pulsión que Los Redondos ponían en juego, pusieron en juego en lo que yo, bueno, considero ahí en el trabajo de tesis escrito en el año 2006 fue que lo hice. ¿Cuánto te llevó hacer la tesis y después transformarla en un libro para un público más amplio, ¿no? Sí, vos sabés que eso, bueno, lo que te decía, te termino un poco lo de recién, esta idea de por ahí buscar justamente, como era una tesis para la comunicación, bueno, porque Los Redondos realizaron diferentes movimientos en cuanto a su entramado musical, que a la vez era político, con los medios de comunicación, las industrias culturales, el mainstream musical, de la determinada época, la industria del espectáculo. Pero lo que es llamativo, ¿no?, que en realidad no hay muchas modificaciones, salvo algún tipo de actualización, digamos, acá sí natural, los discos solistas que ha sacado Solari o Sky, desde que terminé el laburo de investigación hasta, bueno, la publicación final, que en aquel momento se iba a dar entre el 2008 y 2009, y bueno, después de idas y vueltas termina a través de Milena Cacerola desembocando en la publicación que va a tener la presentación la semana que viene. Bien, ¿qué tal, Patricio? Facundo te saluda acá de Hola. Una tarde cualquiera. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo acá te va, estamos, viejo? Te hago una consulta, ¿cómo llegan Los Redondos a convertirse en tema de tesis? Porque imagino que han dado vuelta en la cabeza de varios ideas así de meter a la cultura rock en un formato académico. Sabemos que la tesis tiene ciertos parámetros que a veces a uno lo limita rígidos. Un poco. Exactamente. ¿Cómo llega y cómo fue ese proceso, Patricio? Sí, y el proceso, hay cuestiones que tienen que ver con lo aleatorio, lo casual, ahora sí, lo causal, las ganas. Digamos, yo soy uno de los exponentes, digamos, como de la segunda camada en periodismo, que puedo decir que la tesis, que defiendo bastante el trabajo de tesina, más allá de las críticas que uno pueda hacer por la extensión de la carrera, y de que en este caso sí, me sirvió para abrir un campo de investigación que, particularmente por una cuestión personal o de trabajos o de implicancia en otro rubro, no continué, pero sí que en aquel momento me abrió un campo para decir, bueno, me recibo y puedo vertebrar, digamos, la carrera por este lado, la cultura joven, las industrias culturales, la relación de lo joven con lo social y cómo se van retroalimentando esas cosas. ¿Y cómo llego al laburo? Primero porque uno termina la carrera y tiene todo un corpus de investigación que tiene que ver, no digo con el fanatismo, cuando era adolescente sí, pero llega un momento que uno tiene tanto material sobre lo que en la academia se llama el objeto de estudio, que dice, bueno, che, yo con esto tengo que hacer algo. Tanta revista, tanto claro, libro, tanto disco de Los Redondos, sobre todo, y de rock nacional escuchado, que tal vez descanto en eso. De decir, a ver si esa investigación previa que yo tenía antes incluso de haber entrado a la facultad y después durante el desarrollo de la carrera, no me permite, bueno, terminar licenciándome con ese trabajo, así que... Bien. En este caso es como que hubo todo un corpus investigado que lo hice sin darme cuenta y que después me terminó sirviendo para recibirme, eso de por ahí, no sé, ir a la Avenida Corrientes cuando tenés 15, 16 años y en aquel momento decir, bueno, quiero encontrar la revista Pelo donde el indio publicaba no sé qué cosa, a la larga me terminé dando cuenta que me sirvió como cita o referencia para un laburo con el cual, bueno, me terminé graduando. Totalmente. Patricio, por otro lado, bueno, sabemos que el libro cuenta con prólogo de Pujol. Sí, de Sergio, y, claro, exacto, claro. Bueno, otro gran literato del rock, podríamos decir, acá en la ciudad de La Plata. ¿Cómo ha sido también ese trabajo ahí? Con las, no, las y ahí, Sergio? Bueno, en su momento cuando necesitaba un director de tesis, Sergio en ese momento estaba defendiendo Martín Graciano y no me acuerdo ahora, creo que Sebastián Benedetti, estaban por terminar de defender justo antes del laburo mío la tesis del Expreso Imaginario, que después terminó siendo libro. Bueno, Martín Graciano tiene participación con reseñas en la Rolling, creo que está encargado de un sitio también musical que se llama Huid Mortales, y de ahí decantó, bueno, el contacto, y después el director de tesis te dice que sí o que no. Me dijo que sí, bueno, a partir de eso tuve la suerte de que me fue guiando en eso que se denomina el objeto de estudio, y me sirvió de algunas lecturas que, bueno, que en el caso de la investigación esta fueron... digamos que imprescindibles, como bueno, todo ese corpus de la contracultura que se fue escribiendo, digamos, entre mediados de la década del 60 y principios de los 70 con el libro de Rosat, La formación de la contracultura, bueno, todo lo que iba quedando de la situación del surrealismo después decantado en situacionismo, bueno, y otros libros que fueron dándome, esto modestamente, algún parámetro para intentar, digamos, defender algún tipo de hipótesis que uno obligatoriamente tiene que plantear a la hora de defender un laburo para, bueno, para terminar graduándose, ¿no? Con respecto a eso yo te quería preguntar, porque sí, haces mucha referencia a la cuestión del situacionismo, como una, también a la crudeza como un en sí mismo, como un fin en sí mismo. Ajá. Como algo particular que tuvieron, más allá de todo lo que contás acerca de Los Redondos, sí, de cómo deviene del Lozano al Trup de Talentos, pasa a ser este trío, Poli, Sky, el Indio. Como la creación de una situación contra la muerte del exterior. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Qué reflexiones? ¿Qué tomaste para...? Bueno, ahí a mí me sirvió un libro en gran medida. Sale justo cuando yo me estaba por recibir, más allá de las críticas que el libro pudo... Primero, que es un librazo que está muy bien escrito, porque aparte es un pedazo de periodista, Gloria Guerrero, digamos, la primera mina... El primer ser humano que fue escribiendo de Los Redondos, sacando el Expreso Imaginario en las páginas de humor, todavía en dictadura. Y ahí, situándose en ese libro particular, en una supuesta biografía no autorizada del Indio, pero sí que dejaba traslucir muchas ideas teóricas, bueno, reafirmadas por diferentes entrevistas que Gloria y que su equipo de trabajo fueron haciendo a integrantes de la primera etapa de Los Redondos, bueno, Fenton, Rocambole, que bueno, yo tuve la suerte de que me cedieron boceto del tercer disco de Los Redondos para la etapa, y ahí un poco se dejaba traslucir, bueno, ¿qué es esta idea de crear situaciones? La idea de crear una situación es inventar un mundo externo, un mundo paralelo, sobre todo en la época de la dictadura, que no habla de resistencia a algo. Eso es una cosa que yo coincido bastante con Pujol en su libro sobre los años de la dictadura o el rock y dictadura. No eran grupos que resistían. El Indio también esto lo dice, y yo lo cito porque en gran parte del trabajo son citas textuales de entrevistas que le han hecho al Indio durante casi 25 años. La resistencia política venía por otro lado. Lo de Los Redondos era político, pero hablo más de refugio, ¿no? La época de la dictadura, por ahí estos grupos que tenían que ver más con el arte y componer, digamos, por encima lo político, pero desde lo estético, se refugiaban en diferentes situaciones. Las situaciones eran, digo yo, sin entrar en divagues teóricos que por ahí no son para la radio, esta creación de momentos, de acontecimientos, de fiesta, para intentar, digamos, sobrellevar todo lo que sucedía en el exterior. Hablamos de los años de la dictadura, pero también digo que eso después converge más allá del, de la decantación política de este puente dictadura, transición, democracia, durante mismo de la dictadura, ya con recitales que van, bueno, increciendo, ¿no? Sí, incluso hablas también antes de la dictadura cívico-militar, sí. 76, también estás hablando un poco de la historia desde Onganía, digamos, cuando traes, claro, a colación eso, a Rocambole. Sin duda, sí, y eso, bueno, más allá de la idea que uno tenía, la cita y la referencia viene a este libro, pero no como una manera, porque ahí también digo que el indio se despegó siempre de la experiencia jipona de la cofradía. Mm. Por ahí había un mantra general, está ahí, y la Negra Poli estuvieron más cercanos a la cofradía, pero el indio siempre dijo, no, yo a la cofradía no le debo nada, no me acuerdo ahora la frase textual, pero le debo lo mismo a la cofradía que a la biblioteca de cocina de mi tía. De la tía Erma. Sí. O de mi tía Norma, como queriendo decir, bueno, fue una experiencia, pero Los Redondos, y ahí sí yo trato de fundamentarlo, políticamente sí fue por otro lado, suponiendo que la cofradía, hablando, digamos, desde la generalidad, cuesta resumir un libro, repito, o ciertas ideas, pero si por ahí estaba esta idea más del escape al exilio de la cofradía, por ahí a un ambiente más naturista, donde formar una comunidad independiente, el indio dice, no, la comunidad independiente autónoma podemos hacerlo, pero nosotros la tenemos que hacer en la ciudad, porque claro, el poder, no es que quieren tomar el poder, pero ese precepto de la cultura rock de contaminar y de difundir poder, de buscar la contradicción del sistema, no está en el campo, está en la ciudad, como hizo el punk y como diferentes, digamos, no me animo a decir géneros, pero movimientos de lo que el indio denomina el menos hippie, cultura el indio, rock. ¿No? ¿Cómo? Perdóname. El menos hippie del trío, digamos, o el menos... Perdóname, repetime porque te escucho re bajo. ¿Ay, ahora? Hola. Sí. Ahora un poquito más. Dale. No, como que el indio, así como que siempre la figura ha tenido un dote más urbano, digamos, a diferencia de Sky, la Negra Poli, que estaban con esta figura más del campo, la cuestión de la naturaleza. Sí, claro, pero sobre todo, ojo, porque ahí también no es que haya una contradicción, ni mucho menos, pero por ahí el indio pudo haberse dicho hippie. Yo hablo ya del indio como... componente o productor de una obra de arte, que amparado en ciertos parámetros contraculturales, dice, bueno, nosotros creemos en el poder revolucionario del arte, así de corta. Nosotros creemos que el arte puede ser un vehículo para revolucionar, pero revolucionar no como toma del poder, como idea de cambiar cierto estado de cosas. Después uno puede estar en contra o a favor. Sí, de hecho esto del hacer también, siempre el indio y esta filmación de una película. Sí, sobre todo lo del hacer, claro, no importa tanto dónde quiero ir y el objetivo con, digamos, buscar algo y llegar a un objetivo, sino que el fin está dado por el medio mismo, el claro. Fin es el camino. La travesía, lo que resulte después no importa, por eso yo ahí también hablo de las experiencias que tienen que ver con el cine, bueno, con la música, de hecho, Los Redondos, sin haberlo hablado con los integrantes de la banda, la biografía me lo deja ver, tienen casi una formación casual, Los Redondos se forman porque eran un grupo de amigos, como puede suceder igualmente ahora en La Plata, yo creo que hay bastante paralelismo esto de que vos sos amigo de uno y esa persona resulta ser el hermano de tal y era integrante de un grupo y vos terminás diseñando y se da toda una red, un circuito de influencia y de amistades que es muy propia de La Plata, por esto de que es una ciudad tan pequeña que nos terminamos encontrando todos, pero la formación de Los Redondos, para no irme, también es casi casual, precisaban una música para una película, para esos ejercicios fílmicos de los cuales habla el indio, y se ponen a tocar porque la película era muda. Claro. Y después decantan lo que decanta. Estamos hablando con Patricio Cermele, sí, autor. Permíteme un segundo, Laurita, que te manda un saludo Federico El Tano Larsen, que acaba de llegar al estudio y pregunta: ¿esa voz la conozco? Y dice: Patricio, mandale un saludo. Así que te mando un saludo, Federico. Y yo le mando un saludo grande al Tano. Bueno, autor de Yo no me caí del cielo, Genealogía de una postura. Yo quería indagar, el tiempo es corto. No me hagas preguntas complicadas. Acá en la radio. No, pero si. Por un lado, como dos preguntas. Una, esto que vos hablás de una existencia subordinada a un no existente, que era este Patricio Rey, y que le daba al grupo un tono mágico misterioso. ¿Vos esto lo indagás o solamente lo citás y decís, bueno, esto es como el aura que tiene Patricio Rey y sus relatos de Ricota? Es el aura, claro. Yo lo que intento es buscar el trasfondo teórico, algún tipo de fundamentación más Bien. Allá de un ensayo que puede ser fruto de una noche de exceso de madrugada, ¿no? Hay hay grandes plumas que pueden escribir cosas semejantes por ahí sin citar o referenciar nada. Yo estaba obligado, en el caso de un trabajo académico, entre comillas, buscarle algún tipo de referencia. Vos por ahí vas a qué significaría eso de ese paraguas protector que es Patricio Rey. Porque ahí hemos hablado, por ejemplo, de A Brillar Mi Amor, libros sí. que quizás hasta agotan esta cuestión de los redondos como la misa, como uh-huh. Algo que tiene que ver con la fe. Vos vas, digamos, más a hacer justamente, incluso utilizando una herramienta como es la genealogía. No, no, sin duda, claro, claro, no, no, acá de fe y de creencia en el término, digamos, de lo sacro del dogma hay muy poco. Si hay una banda antidogmática, si es que la pregunta iba por ese lado, son los redondos. En tanto, la crítica al dogma también está dado, eso es muy propio de la contracultura, en tanto movimiento, digamos, contracultural, obvio, digamos, juvenil, de posguerra, que empieza a criticar no solo a esto que justamente Rosac, este teórico que había nombrado en un principio, denomina como el sistema tecnocrático, una especie de dictadura de la técnica donde el hombre va a llegar a un momento que va a quedar tan subordinado al progreso de la sociedad de consumo que no va a haber ningún tipo de libertades, sino también, no solamente a eso, sino que se deja ver y traslucir claramente que la crítica también venía a la izquierda más dogmática, dogmática en el sentido de esta idea. El Indio siempre hablaba de que fueron los compañeros más valiosos, pero no por ser valiosos no dejaron de ser inocentes. La idea de que el cambio podía estar por tomar el poder, o que el cambio del mundo podía estar dado por la toma del poder y por invadir, dice el Indio, la Casa Rosada. Entonces también había una crítica ahí, que yo creo que no es que subyace en la obra de los Redondos, pero sí a la hora de poner en práctica determinados mecanismos para, volvemos al principio, relacionarse con el mainstream musical, las industrias culturales. Por eso también en el capítulo 5 intento por ahí, tomando a Foucault, esta idea de las tecnologías de poder. Bueno, ¿por qué el Indio se apartó siempre de esa idea del intelectual que le puede bajar línea a alguien? Uh-huh. En la década del 80 el Indio no le bajaba línea a nadie. Llegó un momento que parecía que el público le empezaba a reclamar en su lugar de líder certezas, verdades, dogmas, digamos, qué hacer. ¿Y ahora? El Indio se apartó siempre de eso, dijo, no, yo hago poemarios, escribo letras en formas de canción y cada uno de mi público puede interpretar lo que quiera de lo que yo escribí, nada más. Bien, ahora el Indio ha tomado como un poco otra postura. Pero volviendo a tu eso, libro, esto de la política de la postura, digamos. Sí, y el Indio, claro, claro, bueno, eso es algo que viene... Que viene muy, pero está fuera de tu libro, digamos. Claro, pero eso viene muy bien, porque bueno, el otro libro que presentamos el 21, que son los... Contanos dónde es la presentación, sí, Pato. La presentación es el 21, en Celaví, 9 de la noche, va a estar Sergio Pujol, Martín Graciano. La presentación del libro, bueno, de quien está saturando por radio en este momento. Y pará, porque justo pasa un vecino que me está preguntando, déjela. Bueno, de ese libro y Redondos, ¿a quién le importa? Biografía política de Patricio Rey, que justamente es el otro libro que se presenta el jueves que viene, toma un poco esta idea del Indio por Redondo. Y sí, claro, uh-huh. A mí no es que me llevó a reversionar el trabajo, sino que yo me escudo en que estoy hablando de los Redondos. Tal cual. Y en parte esto digo, ni el Sky solista, ni el Indio solista, ni menos la gente que por favor no ocurra pide que los Redondos se vuelvan a juntar, van a trastocar ese mito que se pudo haber construido o ese halo que dejó en la cultura general, digamos, del rock, eso que fueron los Redondos, que no le pertenecen ni al Indio, ni a Sky, ni a ninguno de los componentes. Nos pertenecen fueron a todos y a todas. Nos pertenecen a todos y a todas. Claro, por eso yo digo que también intento, es una cuestión hasta metodológica, no tendría por qué hacerme cargo porque el trabajo queda claro que terminó en el 2006, pero... Eso es lo bueno de la academia. El Indio solista toma una postura, y es cierto, siempre hablábamos de, bueno, los Redondos contra cualquier estandarización de certeza o verdad de su discurso en tanto poesía. Y uno puede decir, bueno, de una u otra manera ha habido una reapropiación del, entre comillas, discurso de los redondos por parte del Estado, pero que el problema estaría dado, esto ya no incumbe al trabajo mío de tesis, que el problema estaría dado porque el INE ha dado ciertos guiños de eso. No solamente por ceder un tema, sino ya el hecho de que para el INE envíe una carta porque está de acuerdo con tal o cual política pública, viene un poco a trastocar todo esto que uno creía de los redondos, pero será trabajo de otro que continúe al Indio Solista. Lo mío termina ahí. Lo mío termina con los redondos. Patricio, te agradecemos esta charla que tuvimos, la seguiremos en otro momento. Cuando y nos vamos a ver el jueves 21 a las 21 horas ahí en Celaví, seguramente. Bueno, me encantaría, les reagradezco por la producción, por la paciencia, porque mostraron interés en que pueda hablar. Bueno, y espero que un trabajo que tiene bastante cosas ríspidas para el lenguaje oral haya podido encantar, no digo en algún tipo de conclusión, pero sí en alguna incertidumbre que genere que por lo menos puedan darse una vuelta el jueves que viene.